¿Alguien quiere brindar mientras piensa la gente? Yo quiero brindar. Ya. Quiero brindar, pero lo voy a hacer con un torpedo. Dale, ¿no? Uy, sería bonito brindar por las nuevas. Dale tú. No. Para que lo viste. Para las nuevas. Ah, las chiquillas nuevas. Ya, pero voy a decir un brindis la Dani. Ya, ya. Voy a brindar yo. Con un torpedo, sí. Pero la próxima sin torpedo. Quiero brindar por mi abuela, que me cambió los pañales, me salvó de tantos males, fue ella mi primera escuela. Me alumbró con una vela para darme alguna cura. Ahora estás en las alturas y en mi corazón palpita, a ti te debo, abuelita, lo que tengo de ternura. Salud. Yo voy a brindar por la que más ha parido en la